Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días, acá todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Estamos a lunes, inicio de semanita, y estamos a mes de julio. Bienvenido mes de julio, que venga lleno de bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que todos se hayan amanecido muy bien, muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Lo estoy empezando una hora más tarde, disculpen lo que no les pude haber avisado. Y desde ahorita les informo que el día de mañana no va a haber programa, tengo una cita médica en la mañana, entonces no podré hacer el programa, ¿ok? Y el día de hoy, pues lo empezamos una hora más tarde y va a terminarse más tarde, ¿ok? También. Bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit con un cielo soleado. Se espera que el cielo esté así, despejado y soleado, con temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 55. Recuerden que había estado pronosticado la semana pasada que íbamos a estar a 70 y tantos. Hoy aumentó la probabilidad, así que está padre porque está vientecito afuera, se siente rico el clima a pesar de que está, pues la temperatura está alta, ¿no? 74 grados ahorita a las 10 de la mañana, se podría decir que sí, ¿no? Calidad del aire buena, un valor de 37, una escala del 0 al 50, un viento que corre 9 millas por hora, una humedad de un 30% con una visibilidad de 9.3 millas. Para el día de mañana, 3 de junio, martes, se esperan temperaturas máximas de 77, mínimas de 54, van a descender aquí un poco las temperaturas. El día de ayer llegamos a 97, estuvo bastante heavy el calor, y ya por la tarde se puso un poquito de lluvia, de nubes, ya por la noche, estoy hablando de las 10 de la noche, estaba muy muy padre el clima. Y bueno, el día de mañana máxima 77, mínimas 54, con cielos soleados y despejados. Para el próximo miércoles 4 de junio se esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 5 de junio Se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 63, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo viernes 6 de junio se esperan temperaturas máximas de 84, mínimas de 66, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Se viene calor, así que hay que hidratarse muy bien, hay que utilizar protector solar, sobre todo si son delicados de la piel como su servidora. El índice de rayos ultravioleta va a estar alto el día de hoy, muy alto, un valor de 9. O sea que hay una escala en el que hay una parte verde en el que dices, el índice de rayos ultravioleta está muy bien, no te afecta. Y luego está en amarillo, como una alerta, va subiendo, ¿no? Y luego está en naranja, y luego está en rojo, y luego está en morado, que ya es lo, que no hemos alcanzado eso, ¿eh? Que yo sepa, no lo hemos alcanzado. Pero ya estamos en el rojo, o sea que empezando del 8 y ya está rojo, ¿no? O sea, entonces tenemos un índice de rayos ultravioleta muy alto para el día de hoy y se espera la máxima exposición a las 3 de la tarde. Bueno, vamos a una pausa musical y ahorita regresamos después de la reflexión y del corte musical. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Por tu ausencia que me hace extrañarte, que me hace soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama, ay cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que el mundo se equivoca, que se equivoca. Thank you.

10 de la noche con 30 minutos y estás escuchando Con el Pie Derecho. Vamos a seguir por ahora con las noticias de la tecnología. Y es que se descubren un complejo maya con pirámides y canales de casi 3.000 años de antigüedad. Así como lo escuchan, lo cierto es que es admirable. Y bueno, es una de las cosas que, o sea, la gente se es perpleja de cómo desaparecieron los mayas en algún momento de su civilización antes de que los españoles llegaran a destruir lo que era su legado. Parece ser que tuvo su apogeo en el, bueno, comenzó en el año 2000 antes de Cristo, o sea, más o menos por ahí surge la civilización maya y alcanzó su apogeo en los entre los años 400 y 900 después de Cristo. Entonces, obviamente en ese momento todavía había todo tipo de pirámides y hay uno que una excavación a 21 kilómetros de Waxactún, que recibe el nombre de ese lugar por dos figuras de piedra de forma humana. Supongo que es una pareja ancestral la que está tallada en esta piedra. Y bueno, se encontró entonces esta expedición encontró, pues como dicen, canales y pirámides de casi 3.000 años de antigüedad. O sea que más o menos después de comenzada la civilización, más o menos de hace 1.700 años, tienen esto más o menos esa cantidad de años de existir. O sea, como 300 años después de Cristo, ¿no? 325 años después de existir, después del nacimiento de Dios, encontraron esta, bueno, hicieron la ciudad y parece ser que es cerca de la ciudad de Tikal. O sea, por si ustedes lo pueden ubicar mejor, obviamente la civilización maya se dio en la zona de México, del sur de México y de me parece Guatemala. Sí, o sea, ahora sí que esta parte de la que les indico, la ciudad cerca de Tikal, pues es en Guatemala. Entonces dice que el complejo fue hallado en tres sitios y estos son Los Abuelos, Pednal y Cambrayal, y es el norte de Guatemala en la región de Petén. Este es lo que se informó y básicamente al este de Los Abuelos se encuentra Pednal, que cuenta con una pirámide de 33 metros de altura. En la cima hay dos habitaciones conservadas decoradas con murales que muestran diversas representaciones simbólicas, expresó uno de los arqueólogos que encontró esto. Y bueno, estoy imaginándome que esto es lo que dicen del sitio arqueológico que encontraron cerca de el lugar ancestral de los mayas. Entonces, bueno, pues es una de las noticias. Parece ser que, como les dije, está a 23 kilómetros de Waxactún y no han dado más información al respecto. Supongo que todavía están encontrándolo. Recordaremos que la mayor parte de estas regiones arqueológicas están básicamente en el centro de una selva tropical que es bastante densa, entonces no se ve, no se ven, se descubren porque se van haciendo mapas desde el espacio sobre qué es lo que contienen estos lugares magníficos dentro del sur y del sur de México y el norte de Guatemala. Pero bueno, vamos a seguir con las noticias. También hablan de unos astronautas que están ya regresaron de su misión en el Starliner. Recordarán que esta misión debería de haber estado 8 días. Estos dos aeronautas deberían de haber estado 8 días nada más en el espacio y se extendió a 9 meses. O sea, parece ser que, bueno, pues que simplemente nadie podía pasar por ellos. Por alguna razón recuerdo esto que simplemente no podían salir de la situación en la que estaban. Porque me parece ser... cuando regresaron parece ser que tuvieron que tener un tiempo de rehabilitación. Porque al llegar pues cayeron en el mar y obviamente estuvieron 9 meses sin gravedad, y cuando regresaron pues el golpe le pasó factura a uno de los navegadores de esa nave, al capitán, digámoslo así, pues tuvo un problema en la espalda. La otra astronauta pues era una mujer, y obviamente tuvieron que tener los dos rehabilitación, aunque la mujer era más joven que el capitán. Entonces me imagino que ya están muy muy agradecidos de estar de vuelta, pero yo creo que nunca en sus vidas se imaginaron que iban a estar viviendo 9 meses la gestación de un bebé en el espacio. Pero bueno, acaban de regresar y ya les están haciendo una terapia física. Y lo interesante es eso, ¿no? Es ver cómo estos dos astronautas pues ya están de vuelta. Ya después de que podamos leer un poco más sobre lo que les pasó, porque no los pasaban. Dicen que hay una estación espacial y esta era controlada por NASA. Y me imagino que ahora ya está controlada por Boeing o por algún tipo de una agencia internacional de las estaciones espaciales. Entonces, no sé. ¿Por qué se pasaron? Tenemos que averiguarlo y corregirlo. O sea, me imagino que hubo problemas de la navegación de los equipos. Se supone que tenían que hacer conexión con ellos para que ellos pudieran regresar. No sé qué fue lo que pasó realmente para que ellos no pudieran regresar hasta un momento adecuado. Pero pues ya están de vuelta. Y ya están de vuelta en NASA haciendo ejercicios para poder recobrar su movimiento normal en la gravedad. Y bueno, vamos a pasar de ahí a otro que habla de unos boxeadores chinos, pero curiosamente son robots. Y lo curioso es que hay una competencia internacional de robots y los chinos están entrenando a sus robots para poder ir a esa competencia, ¿no? Pero está chistoso porque es como un kickboxing que practican estos robots, y traen hasta guantes de pelea, y también traen protectores en la cabeza. O sea, tienen la forma de un humanoide, pero obviamente pues están creados para darse hasta cierto momento en el que ya dejan de pelear para evitar problemas mayores en sus diseños y en sus sistemas motorizados. Entonces es curioso, ¿no? Los chinos están entrenando a sus robots para competencias, para que no les vaya mal en las competencias de robots humanoides. Y es una competencia de lucha en Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, en el este de China. Pero bueno, esta es otra de esas cosas que nunca pensaste que íbamos a ver, hasta que un día lo pones y te das cuenta de que el mundo va avanzando, y va avanzando a pasos agigantados. Obviamente, otra de las cosas que está pasando sobre tecnología, pues, que no es muy agradable, es pues el hecho de que una persona habló con Trump, o habló con alguno de los socios de Trump, para decirle que debe de evitar la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo ves? Entonces, así están las cosas. O sea, la tecnología sigue avanzando y sigue habiendo ataques de drones de Ucrania contra Rusia, otra cosa de tecnología, pero pues obviamente no lo vamos a hablar. Y la última noticia de tecnología que iba a dar era la fuga de cerebros impulsada por Trump. Ahora sí que por todas las cosas que está haciendo recientemente, hay muchos de los genios o de los cerebritos que vienen aquí a estudiar, sobre todo en Harvard, que podrían regresarse. Y bueno, a los gastos de investigación que está haciendo Trump, podría ser que estos genios decidan dejar Estados Unidos, y ya hay competencia por recibirlos en otros países. En uno de ellos es Canadá, obviamente Europa, China. Están tratando de hacer que estas personas vengan y busquen trabajo en sus gobiernos. Por ejemplo, hay una ciudadana de Brasil, se llama Danielle Beckman, y ella trabaja en California, es neurocientífica. Y después de los recortes del gobierno de Trump a la financiación de la investigación de lo que ella hace, pues parece ser que ella va a cambiar de lugar de residencia. Probablemente se va a ir a Canadá, Europa, no sé. Pero es obviamente que mientras Estados Unidos pierde a estos cerebros, el resto del mundo son los que podrían beneficiarse de esto. Entonces van a empezar a traer esta gente, y Estados Unidos podría perder su ventaja científica muy pronto. Y es que esta ventaja científica que le llaman así por el tipo de potencia que tiene Estados Unidos en materia de investigación y desarrollo, pues obviamente eso atrae a mucha gente de lugares lejanos. Y ahora lo que está pasando es que van a perder a esta gente, que ya no van a querer venir a Estados Unidos como la primera opción. Bueno, es una pequeña pausa musical y ahorita regresamos más con el pie derecho, y nos vemos al ratito. Cuando la miro a los ojos, veo que no son

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Once de la mañana con 2 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, muchas gracias a Rabbit por acompañarnos en el segmento de Ciencia y Tecnología. Vamos ahora a continuar con el horóscopo del día de hoy. Cambiamos un poquito aquí el formato para poder para que pudiera entrar Rabbit. Así que muchas gracias, Rabbit. Ahora vamos a irnos con el horóscopo de Misada Mohamed del día de hoy, 2 de junio. En el ámbito sentimental podrías sentir una mayor necesidad de independencia. Comunica tus sentimientos con claridad para evitar malentendidos. Tauro, este mes es esencial que enfoques tu bienestar físico y mental. La práctica de actividades al aire libre y la meditación te ayudarán a mantener el equilibrio. En el ámbito profesional se presentan oportunidades para demostrar su creatividad. No dudes en compartir ideas innovadoras. Y bueno, me faltó para el signo de Aries otra parte. La energía del reciente eclipse en tu signo aún se siente. Hoy es un buen momento para enfocarte en tus objetivos laborales y financieros. Para el signo de Géminis, con la luna nueva en tu signo, los días 2, 3 y 4 es un excelente momento para comunicarte, cerrar acuerdos y negociar. Es un periodo ideal para el amor y el romance, así que anímate a hacer algo nuevo y diferente que te saque de la rutina. Sin embargo, evita engancharte en discusiones innecesarias, ya que podrías alterarte fácilmente por comentarios sin importancia. Para el signo de Cáncer, durante este mes tu intuición estará especialmente aguda. Confía en ella para tomar decisiones importantes. En lo familiar, buen momento para resolver malentendidos y fortalecer lazos. Y en lo profesional, podrías enfrentar desafíos que podrán a prueba tu paciencia y tu resiliencia. Resiliencia. Y este mes tu carisma y liderazgo natural te abrirán puertas en el ámbito profesional para asumir nuevos retos y demostrar tus habilidades. En el plano profesional, dedica tiempo a actividades que te apasionen y que te permitan recargar las energías. Virgo, en el amor, la sinceridad y la comunicación abierta fortalecerán tus relaciones. La luna te invita a poner en orden tus asuntos y establecer rutinas que te permitan ser más eficiente. Es un buen momento para aprender nuevas habilidades que beneficiarán tu desarrollo profesional. Libra, en el ámbito amoroso, la armonía y el equilibrio serán claves para mantener la paz en la relación. Es un momento ideal para fortalecer lazos con amigos y familiares y para resolver algunos conflictos pendientes. En lo profesional, podrías recibir reconocimiento por tu dedicación y por tu esfuerzo. Escorpión, en el amor la paciencia será tu mejor aliada. La influencia de Mercurio retrógrado puede generar confusión, pero por lo que es recomendable analizar cuidadosamente cada situación antes de actuar. En lo laboral, evita tomar decisiones precipitadas y espera a que las circunstancias sean más claras. Sagitario, en el ámbito laboral tu actitud proactiva será reconocida y podría abrirte puertas a nuevas oportunidades. Es un momento propicio para embarcarte en nuevas aventuras y expandir tus horizontes. Y en el plano personal, dedica tiempo a actividades que te permitan crecer y aprender. Capricornio, no olvides dedicar tiempo a tus relaciones personales. El equilibrio entre el trabajo y la vida personal es esencial. Es un momento ideal para enfocarte en tus objetivos a largo plazo y trabajar arduamente para alcanzarlas. En el amor, la estabilidad y la confianza van a fortalecer tu relación con la pareja. Acuario, mes de creatividad, estará a su punto máximo. Aprovecha esta energía para desarrollar proyectos innovadores. En lo social, es un buen momento para ampliar tu red de contactos y colaborar con personas que compartan tus intereses. Mantén una actitud abierta y receptiva a nuevas ideas. Y por último, nos vamos al signo de Piscis. La luna nueva te brinda la oportunidad de iniciar nuevos proyectos creativos y de enfocarte en tu crecimiento personal. En el amor, la empatía y la comprensión serán clave para fortalecer tus relaciones. Además, es un buen momento para practicar la introspección y conectar con tus emociones más profundas. De la mañana con 9 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

11 de la mañana con 21 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y vamos a hablar sobre algunos desayunos que son de bajo índice glucémico, o sea que no nos va a aumentar la glucosa, y para que también uno empiece el día con energía. Hay gente que no suele desayunar. Yo era una de esas personas en toda mi niñez y adolescencia, se podría decir, cuando iba a la escuela. Más cuando iba en la secundaria y preparatoria y universidad, no desayunaba, y la verdad me arrepiento muchísimo. Porque después uno descubre que el desayuno es lo más importante, y que desayunes bien, nutritivo, hace un cambio totalmente notable en nuestro metabolismo, en nuestras energías, o sea, en estar saludables. Y a veces pensamos, el desayuno no es importante. Créanme que es mega importante, ¿ok? El desayuno es la primera comida del día y para muchos es la más importante. Nos aporta la energía y los nutrientes esenciales para afrontar el día con vitalidad. Pero no todos los desayunos pues sientan igual. Si buscas mantener estables tus niveles de azúcar en la sangre, ya sea porque tienes diabetes o simplemente porque quieres llevar una alimentación equilibrada, es clave elegir alimentos con índice glucémico bajo. Y el índice glucémico pues mide la velocidad a la que los carbohidratos elevan la glucosa en la sangre, y optar por opciones con un índice glucémico bajo ayuda a evitar picos de azúcar, proporcionando una energía más estable y prolongada, además de mayor sensación de saciedad. Te voy a hablar de estos desayunos que son saludables. Te voy a mencionar algunos. Son bien simples y te van a ayudar a mantener un buen nivel de energía sin subidas bruscas de la glucosa, ¿ok? Número 1, se encuentra la avena con fruta y frutos secos. Cocina una ración de avena y acompáñala con trozos de fruta fresca como manzana o pera, junto con un puñado de nueces o almendras picadas. Y esta combinación pues es rica en fibra, en proteínas y grasas saludables, lo que te ayudará a mantenerte saciado durante más tiempo y al mismo tiempo pues regula los niveles de glucosa. El número 2, otro simple y sencillo, porque cuando dices, no tengo tiempo de estar cocinando, pues este es lo que te acabo de decir, es sencillo, ¿no? Y este también. Este es yogur natural con frutos secos y fruta con bajo índice glucémico. Elige el yogur natural o el griego y vas a añadir 5 o 6 nueces junto con una fruta de bajo índice glucémico, como una pera o una manzana en trozos. Y este desayuno te va a aportar proteínas, te va a proporcionar probióticos y grasas saludables, favoreciendo una digestión más lenta y un mejor control de azúcar en la sangre. La otra es tortilla de claras, o sea, de clara de huevo con verduras, o una tortita de clara de huevo. Vas a preparar una tortilla o unos huevos revueltos usando solo las claras de huevo, y le vas a agregar verduras como espinacas, como champiñones o como tomate. Y es una opción alta en proteínas y baja en carbohidratos, que es perfecta pues para empezar el día sin altibajos en la glucosa. También le puedes agregar un poquito de queso mozzarella o el que te guste, y te vas a ver súper rico ese desayuno, ¿eh? También están las crepas de tapioca con requesón y tomate. Utiliza 3 cucharadas de fécula de tapioca para hacer una crepa y rellénala con 2 cucharadas de requesón o ricota y unas rodajas de tomate. Y aunque la tapioca es un carbohidrato de absorción rápida, cuando la combinas con las proteínas y la fibra, te va a ayudar a reducir su impacto en los niveles de glucosa. Y también está una rebanada de pan integral con aguacate, solo si no es tu agresor el trigo, el gluten, ¿ok? Y coloca encima rodajas de huevo cocido, que es otra combinación equilibrada de carbohidratos complejos, de proteínas y grasas saludables, y son perfectas para mantener la saciedad y estabilizar la glucosa de la sangre. También se encuentra la tortilla de harina de almendra, o sea, prepara unos pancakes o unas tortillas caseras con harina de almendra y acompáñalas con fruta fresca. Son una opción baja en carbohidratos y son ricas en proteínas y grasas saludables, ideales para quienes buscan un desayuno saciante y nutritivo. Y por último, pues están los batidos y los jugos verdes, ¿no?

es solo porque no reconocemos la única identidad que compartimos contigo. Hoy queremos retornar a ella a fin de librarnos para siempre de todos nuestros errores y salvarnos de lo que creíamos ser. Creo que la lección está muy, muy clara, sobre todo cuando nos preguntamos constantemente ¿por qué me traigo estos pensamientos? ¿Por qué hay tanto estrés en mi vida? ¿Por qué hay tanto miedo en mi vida? ¿Por qué vienen todas estas ideas de mi mente? Hoy nos dice la lección claramente, hoy no volveré a hacerme daño. ¿Cómo no me voy a hacer daño? A través de mis pensamientos. Hoy aceptamos que el perdón es nuestra única función. Perdonarnos porque a veces no comprendemos por qué guardamos o por qué conservamos esas ideas o de dónde las traemos o de dónde vinieron o por qué simplemente están ahí, ¿no? A veces decimos, es que no sé de dónde vienen, pero nuestra conciencia, si la ponemos aquí a la vista, nos dice, pues es que tú las inventaste y tú las trajiste, ¿no? Y es cuando ya estás pues conectado con tu conciencia, dices, pues sí, no las necesito, entonces se desvanece, ¿no? Perdonamos esas ideas que a veces nosotros sentimos que al conservarlas de alguna manera nos protegen. Y esa protección pues realmente no existe. Esa protección de nuestros pensamientos no nos ayuda ni nos beneficia en nada. Entonces, hoy no volveré a hacerme daño. Hoy voy a recordar que la mente que ha llegado a estar dispuesta a aceptar los regalos de Dios fue reinstaurada al Espíritu Santo. Que la voluntad de Dios y la nuestra, pues nos recuerda que está la libertad, que se extiende la libertad de nosotros y que se reinstaura al Espíritu. Entonces, hoy vamos a elegir que Él sea nuestra identidad para que podamos escapar de todos esos sueños de miedo que parece que la vida nos los está ofreciendo a través de nuestros pensamientos. Entonces, como nos decía al final, o sea, es imposible hacerle daño a tu hijo, Padre. Y si nosotros creemos que estamos sufriendo en esta vida, es solo porque no estamos recordando la única identidad que compartimos con Dios. Y hoy vamos a regresar a ella, hoy queremos retornar a ella para liberarnos de todos estos pensamientos de miedo, de aprisionamiento, y en el cual nos liberamos de esto para poder sentir la salvación en nuestra vida. Hoy vamos a dar pasos firmes, hoy vamos a tener nuestra mente clara, hoy vamos a decir, vamos a la vida, vamos a darle la cara a la vida y la vamos a aceptar. Y la voy a aceptar con alegría, porque no me voy a hacer daño, hoy no volveré a hacerme daño, por lo menos en este instante, y si lo podemos alargar más instantes durante este día, pues entonces vamos a sentir esa fortaleza que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Vamos a sentir su amor, vamos a reconocer que si vienen algunas de esas ideas que ya sabemos, que nos quitan la paz, que nos llenan de miedo, que nos causan estrés, vamos a saber que nosotros la creamos. Y así como la creamos también, la liberamos. ¿Por qué? Porque nosotros reside esa libertad, ¿no? Y en esta libertad, pues aceptamos también la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y su voluntad no es que nosotros estemos sufriendo, no es que nosotros estemos angustiados, al contrario. Su voluntad es que estemos felices, que estemos dichosos, que estemos en paz y que sintamos la fortaleza de Dios en nuestro ser. No vamos a hacernos daño el día de hoy. Hoy vamos a aceptar el perdón. ¿Perdón por qué? Porque tenemos muchos pensamientos que están desglosados por un lado y por el otro, ¿no? De decir, tengo pensamientos de estas personas, tengo pensamientos acerca de mí, tengo pensamientos acerca del trabajo, tengo pensamientos acerca de esta gente, ta, ta, ta, ta, ta, del futuro, lo que viene mañana, lo que no me ha dado, lo que se me dio, etcétera, etcétera. Vamos a perdonar todos estos pensamientos que nosotros mismos hemos inventado, pues para crearnos un mundo en el que dices tú, qué importante mi vida, ¿no? Tengo muchas cosas que solucionar. Y no, no hay necesidad de creernos los resolvedores. No existe esta palabra, ¿no? No necesitamos resolver nada de eso porque todo ya está resuelto. Siempre y cuando estemos dispuestos a abrir los ojos, y no me refiero a los ojos aquí literal, los ojos de la vida. Lo que la vida realmente dispone para nosotros, lo que la vida realmente nos dice, esto es tu voluntad, y esta es la voluntad de Dios, acéptala, vívela, siéntela, ámala, abrázala. Pero sobre todo, o sea, acéptala. Yo creo que eso es lo que nos cuesta mucho de nosotros, aceptarla. ¿Por qué? Porque hay muchas ideas en nuestra mente, pero esas ideas ahorita las podemos soltar recordando que hoy no volveré a hacerme daño, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a finalizar Encuentros Existenciales.